muchachas de otoño, de ocre y marfil. Coraje de oro y amor juvenil, ideales de plata. Bueno, y en este 21 de abril queremos dedicar un espacio para recordar a las muchachas de abril. También lo mencionamos, por supuesto, más temprano, cuando recordábamos a los compañeros caídos un día como hoy, pero es importante tener presente a veces el testimonio también que nos permite acercarnos a esas personas, a sus experiencias de lucha, a sus historias de lucha, y también hoy en día teniendo en cuenta bueno, la relevancia que ha tomado este tema, que no siempre, hay que decirlo, no siempre estuvo tan presente, no siempre estuvo tan sobre la mesa. Los movimientos de derechos humanos y distintas organizaciones lo han ido le han ido dando la importancia, el valor que tiene. Y hay que decir que hoy se va a estar realizando una actividad pública que ya se viene realizando hace muchos años en recuerdo de las muchachas de abril. Va a ser a las 18 horas en Mariano Soler 3098 bis, a 51 años del asesinato de las muchachas de abril. Y van a estar actuando Muscarelli Rodríguez Dúo, que son los que estábamos escuchando en la canción recién, Muchachas de Abril, la única que hay, dando inicio a este espacio. Sí, es la única canción dedicada a este tema, al menos que nosotros hayamos encontrado, de Muscarelli Rodríguez Dúo, un dúo de músicos que está muy presente también en la cuestión relacionada con los derechos humanos. Han hecho canciones también para el 20 de mayo y demás. Y va a actuar también Murga la Margarita. Repetimos, en Mariano Soler 3098 bis, hoy lunes, a partir de las 6 de la tarde. Es un acto homenaje a las muchachas de abril, a 51 años de su asesinato. Lo está convocando la Comisión en Memoria de las Muchachas de Abril y CRISOL, la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay. Pero queremos recordar las Ángeles también con un texto. Sí. Que escribieron hace ya algunos años las primas de Diana Majdanik, una de las muchachas de abril asesinadas en aquel 21 de abril de el año 1974, que, bueno, relatan ellas, las primas de Diana, Mónica y Alma, lo que se vivía en aquellos años, cómo lo vivía Diana y cómo lo vivían ellas. Y bueno, la importancia que tuvo la política, involucrarse en la lucha política en esa familia. Exactamente, y nosotros, hay que decirlo, tomamos lo que vamos a leer ahora de Alma Mater, que era una publicación que sacaba el Frente Estudiantil Antiimperialista, una organización juvenil, estudiantil, que dedicaba hace 5 años de esto. Sí, ya, esto es de abril de 2020. 5 años, aquellos que tenían 15 en aquel momento y tienen 20, pasaron los años, y qué bueno, lo que dejan es un registro. Uh-huh. Aquellos jóvenes nos dejan un registro sobre aquellas jóvenes que fueron asesinadas. Dice, Diana Majdanik en las voces de quienes lucharon junto a ella. Diana fue nuestra prima. Fuimos 4 primas muy unidas en nuestra infancia temprana. Éramos muy seguiditas, en total 2 años de diferencia entre la mayor de las 4 y la menor. Nuestros respectivos padres, migrantes de Europa Oriental, fueron unidos también. Compartían campamentos, bailes, alegrías, penas y dificultades, casi como todo el mundo. Hoy nos abrimos a compartir con ustedes nuestros recuerdos de la vida de Diana, corta, muy corta, truncada el día en que fue asesinada, junto a Laura Raggio y Silvia Reyes, el 21 de abril de 1974, por militares de la dictadura, cuando tenía 22 años. Y ahí empieza Alma, Alma Con, que dice: intento crearme un relato sobre la corta vida de mi prima, que seguramente sea solamente mi propio e inventado relato, uno de los tantos posibles, pero necesario en mi caso, para dar sentido y coherencia a recuerdos lejanos, largas y minuciosas cartas escritas desde su reclusión, poemas, fragmentos escritos, manualidades hechas en el cuartel. Todo lo cual ha sido guardado por su madre, que hoy vive, decían, hace 5 años, y tenía 98 años en ese momento, en una caja de zapatos en el estante de arriba de un ropero durante 46 años. De tal manera que cuando abro la caja para buscar algo que hable de Diana, experimento un sentimiento casi sacro. Por otro lado, hay fotos de Diana por todos lados en su casa, esas sí no están guardadas, y nos la recuerdan cuando era chiquita y sonreía, o cuando era ya más grande, un poco más seria. Entre los 8 y los 14 años, aproximadamente, Diana tomó clases en la Escuela Nacional de Declamación. En mi recuerdo, dice Alma, se destacaba en los eventos de fin de cursos por la intensidad dramática y la potencia de la voz con la que recitaba poemas de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca, Luisa Luisi, Antonio Capdevila, Delmira Agustini, solo por citar a los más conocidos. La poesía y el drama ya la habitaban. De aquellos años compartimos recuerdos muy vívidos y emotivos de verla y escucharla desde la platea del Teatro Salaverdi. Más tarde, en la adolescencia, cada una tomó su camino en una época en que las ideas, así como las opciones de acción hacia una sociedad más justa e igualitaria, florecían en América Latina y en Uruguay. Bien, y comienza también el testimonio de Mónica Wojcicki, también prima de Diana, que dice: comparto los recuerdos de la niñez y comienzo de la adolescencia, pero mi Diana más entrañable es la de los años posteriores a nuestros 15. Los 15 octubres de ella y diciembres míos, dice Mónica, cuando entre luchas por el boleto estudiantil, el salario de los trabajadores y las libertades públicas, fuimos forjando nuestro compromiso con este pueblo bajo la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. Compromiso que trascendía nuestras fronteras y se nutría con la solidaridad con Cuba y otros pueblos de América Latina, África y Asia, que luchaban por su independencia e intentaban construir el socialismo. Diana y yo nos veíamos y o nos hablábamos con frecuencia, intercambiábamos autores y títulos de libros, Franz Fanon y Los Condenados de la Tierra, Alejandro Carpentier y El Reino de este Mundo, Nassim Hikmet y su poesía Acerca del Vivir, por citar algunos de nuestros favoritos. Claro que estaban Benedetti y Galeano, pero la crítica literaria no es el tema que nos convoca. El tema es que nuestra vida, como la de tantas y tantos jóvenes de la época, era un entramado entre esas luchas y las guitarreadas al ritmo del folclore y o de canciones de la Guerra Civil Española y de rocks, muchas horas bajo el sol playero y también los primeros amores, relaciones sexuales y desamores, ilusiones y llantos desolados. No faltaban, por supuesto, las discusiones interminables sobre cuál era el mejor camino para lograr el triunfo en Uruguay y América Latina. Tampoco fue raro que eligiéramos nuestro puesto de lucha en organizaciones diferentes, ya que era muy usual en la época. Yo estudiaba ingeniería, ella psicología en Facultad de Humanidades y en el Hospital de Clínicas. Ambas trabajábamos. Yo fui funcionaria del CASMU y luego de Asignaciones Familiares, hoy BPS, donde me encontró su muerte. Diana llevaba adelante una guardería en su casa, en el barrio Malvin, de la cual se la llevaron presa en el año 1972. Nuestros encuentros se fueron haciendo más esporádicos, más difíciles, ya que estudio, trabajo y militancia nos ocupaban casi todo nuestro tiempo. Hay un encuentro que no puedo ni quiero olvidar, dice Mónica, porque fue el último y por la impresión que me causó y que quiero compartir con ustedes. Nos vimos cuando Diana salió de la cárcel a fines de 1973 y compartimos emociones, cuentos, incertidumbres y nuestro compromiso renovado. Pero lo que más me conmovió fue que ella no podía disfrutar a pleno de su libertad, porque su cabeza y sus sentimientos estaban junto a las compañeras que habían quedado presas en la cárcel. Alma toma la palabra y dice: las cartas que escribió a su familia en el año y meses que estuvo presa se conservan en un papel que el tiempo tiñó de color marrón y que parece querer romperse al mínimo contacto, aunque resiste. Cuando las releo a mis 60 y pico, me pregunto cómo es que con 20 años alguien pueda tener tanta madurez y profundidad en sus ideas, plena de sentimientos solidarios, de deseos por una sociedad más justa, de sueños de cambios para que los niños no pasen hambre y se eduquen sin diferencias de clase social. Mónica dice: quisimos compartir estos recuerdos sobre los 22 años de vida de Diana, tan parecida quizás y tan diferente a la de ustedes, pero no puedo terminar este relato sin referirme a cómo desde el año 1985 se han sucedido los expedientes judiciales exigiendo verdad y justicia, presentados primero por sus padres y, cuando ya no estuvieron, por sus hermanos, hermana y primas. La justicia se ha amparado en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o los indagados han interpuesto recursos legales impidiendo que se dicte sentencia. Este caso fue presentado también, junto a los de Óscar Tassino y Luis Eduardo González, ambos desaparecidos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estudia su remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado uruguayo responda por su omisión. Sus familias, nosotros, nuestros hijos y nietos, seguiremos en este camino. Esa fue Diana, en estos, algunos de los posibles relatos. Su madre, su familia y sus amigos guardan seguramente otros, igualmente conmovedores y fecundos, en este hilado nunca acabado de la memoria. Y ahí termina este material que estamos leyendo, firmado por Mónica Wojcicki Majdanik y Alma Cohn Majdanik, familiares, primas, todas ellas, y repetimos, esto publicado en Alma Mater, publicación del Frente Estudiantil Antiimperialista. Sí, hay que decir que esto, como comentábamos, fue publicado en el año 2020. Respecto a esto que ellas mencionan sobre el final de del texto, ellas hablan de el caso que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que posteriormente a que fuera escrito este artículo, la Comisión Interamericana se pronunció exigiéndole al Estado uruguayo reconocer, digamos, su responsabilidad en los crímenes de Diana, Silvia y Laura, y que ese reconocimiento se dio finalmente el año pasado, ustedes recordarán, en una ceremonia en el Palacio Legislativo, en el que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, bueno, muchos exigían allí y hacían notar la ausencia del presidente, que es quien en verdad debería haber puesto en palabras ese reconocimiento. La vicepresidenta reconocía oficialmente en ese acto, en el que también participaron familiares de Diana y de otros desaparecidos en representación de las familias de las víctimas, bueno, reconociendo la responsabilidad del Estado uruguayo en este crimen, como producto de este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mencionaban sobre el final de este texto Mónica y Alma, recordando a las tres muchachas de abril en este año, a 51 años de su asesinato. Otoño de ocre y marfil.